Y tiene sus cosas, ¿no? También por ahí estás en casa, estás comiendo y estás hablando de laburo y después, bueno, tenés que ir a ensayar o... Digamos, mi viejo es el que se ocupa de todo, ¿no? También viene como manager, viene como sonidista, como representante, como productor de los discos. Así que es un laburo bastante complejo, ¿no? De llevarlo en familia. Pero la verdad que a su vez también es muy lindo, ¿no? Poder compartir y estar siempre con el productor, ¿no? Porque por ahí no es lo mismo otra persona que te maneja desde afuera, que no es de tu familia. Creo que se pueden charlar las cosas y laburarlas de otro lado y a veces está bueno o está malo. Un dato que nos enteramos es que formaste parte de la Suburban, una banda de reggae de la zona sur. ¿Cómo fue que empezaste a la cumbia? ¿Por qué dejaste esa banda? ¿Cómo fue toda esa movida? Bueno, lo de Suburban se dio hace más o menos un año y medio ya. Se dio todo medio raro. A mí siempre me gustó el reggae, aparte de escuchar cumbia, sé escuchar de todo, sé salsa, rock. Y reggae era uno de los géneros que me gustaba mucho. Y una vez una amiga, bueno, me hizo escuchar, estábamos charlando también, el modo de las mujeres, ¿no? En los ambientes. ¿Cómo puede ser que no haya mujeres, ¿no? En las bandas de reggae también, de lo que es nacional, ¿no? Sí. Y me decía, ¿sabes que hay una banda que se llama Suburban? Que son de Lanús y que tienen tres coristas, tienen coros. Yo, en serio, sí, bueno, un año antes, ¿no? De que yo ingresara a la banda, escuché, me encantaba, los había ido a ver un par de veces. Y al año, mi amiga, esta misma que me hace escuchar la banda, me dice, están buscando coros. Y las otras chicas que estaban eran tres. Dos se fueron para hacerse solistas, armar otras cosas y habían quedado dos lugares. Entonces mi amiga me dice, están buscando, bueno, por medio de Fotolog, de la banda, están buscando gente, me dice. Y me dice, ¿por qué no vas? Yo, digo, no, yo canto cumbia, yo no tengo nada que ver, no soy el malo. Y bueno, nada, me convencieron, al final me convenció mi papá también. ¿Te tiraste el lance? Me tiré el lance y fui. Fui a una prueba, fui a dos ensayos y quedé y bueno, después después a las dos semanas me entero de que el guitarrista era el guitarrista de Media Naranja, Diego Leyes. Ah, claro. También que te he estado en Media Luna. Sí, después formó una banda también. Desacatados. Sí. Desacatados también, ahí está. Entonces me entero que era conocido de mi hermano a su vez. O sea, yo no lo charlé en el momento de que mi familia eran músicos ni nada. Después me entero hablando de todo, ¿no? Que también él venía del palo de la cumbia, así que no, se dio muy muy linda la onda. Aparte, bueno, también tuve dos compañeras durante un año y medio. Fue una experiencia muy linda. Sí. Y bueno, dejé por el tema de la sonora, ¿no? También que si bien yo prefería apostar a esto porque era un laburo más mío, aparte bueno, ¿no? Uno va a través de los años adquiriendo experiencia y experimentando con otras cosas. Yo creo que cumplí mi etapa con Suburban, grabé un disco con ellos también, así que la verdad que me fui re contenta de ahí. Los chicos siempre que pueden me vienen a ver o yo los voy a ver a ellos, a veces también canto con ellos en alguno que otro show, así que no, me fui muy bien de esa banda. Fue una etapa. Ahora sos vocalista de una banda de la movida tropical, pero ya habías tenido un intento como solista en el año 2006. Hay un video dando vueltas por la red donde aparecés vos, como Carla Mary, no como la Sonora Gigante. Hubo un par de temas que grabé con mi hermano en el estilo sonidero, digamos, ¿no? Fue así como una especie de prueba también. Pero pues, más que nada por experimentar, ¿no? Después, bueno, eso fue a parar a la web y también la gente lo tiene el tema ese, creo que es el uno para el otro también, no, que es. Ese. Tenía creo que 13 años cuando lo grabé, así que... Lo último, si no te molestamos más, Carla. No, por favor. Ahora estamos en la etapa de difusión, conociendo, pisando los escenarios. ¿Cuál es el primer objetivo por el cual te sentirías realizada en la Sonora Gigante? Y con Sonora Gigante, primero que nada, llegar a la gente. Creo que es lo más importante, que la gente te acepte, que acepte el estilo, porque si bien sabemos que es algo nuevo, más allá también la expectativa que yo tenía lo que es en Zona Sur, ¿no? De qué iba a pasar con la gente, cómo lo iba a recibir, porque bueno, si bien hay estilos bien marcados, ¿no? Lo que es santafesino, lo que es norteño, por ahí la cumbia villera tienen esos tres estilos bastante marcados en lo que es Zona Sur, igual que en Zona Norte también. Tienen lo que es la cumbia colombiana, con acordeón, lo que hacemos nosotros que es Sonora. Entonces, creo que, bueno, hoy cumplí un gran objetivo que era pisar Zona Sur por primera vez y que la gente nos acepte. Así que, bueno, cumplí creo que el primer pasito, que fue llegar a la gente de Zona Sur y, bueno, de acá en adelante seguir laburando y llegar a la gente que es lo más importante. Listo, lo último, el saludo para Cumbia de la Pura, que es el programa con el que conversás. Bueno, un beso muy grande a la gente de Cumbia de la Pura y gracias por hacer el aguante de la Sonora Gigante, así que nos estamos viendo. ¡Saludamos todos, Sonora Gigante! ¡Sonora Gigante!